las canicas cristalinas, runas rojas y azules golpean y se mandan a volar, ambición contra sensibilidad. Todos los días no entiendo todavía cómo aliviar. Chocándose diamantes que no pueden convivir entre luz y oscuridad, esferas despostillan al pasar, chasquidos de las perlas me despiertan. Canicas cristalinas, runas rojas y azules. Mi cara se distorsiona si intentas verme a través de ellas. Al fin se dejaron llevar las miradas, libres las miradas. Vernos otra vez.